No, de miembros de la agrupación de la cual represento, de la agrupación María Cuevas Falcone, miembros del colectivo de alfabetización y de educación popular, que se llama Calle Popular, que funciona en la universidad, conformado por graduados, alumnos y docentes, y algunos alumnos y graduados independientes que, bueno, nos vimos motorizados por esta propuesta de poder otorgarle la máxima distinción a Osvaldo Bayer, una cuestión de reivindicación por toda su colaboración en defensa de los derechos humanos, en defensa de los pueblos originarios, el aporte que significó la vuelta a la democracia.